Advertencia. Se recomienda consumir un capítulo al día. El exceso puede provocar demencia. Ministerio de Salud, Chile. Bienvenidos al momento más paranoico del planeta Rock. Un programa del que si no te ríes es porque no tienes alma. Comienza la hora del terror. Bienvenidos terrícolas, terriculines, a la hora del terror, capítulo número 257, people, sí, ¿cómo están? Oye, bueno, partimos otro programa más de la hora del terror que queremos contarles, que salimos a través de Asalto Mata Radio Rock de Zaragoza, España y olé, en la www.asaltomataradiorock.com y por último en la Front Row Radio de Ciudad de México, pinche cabrones, en la www.frontrowradio.com.mx. Vamos a viajar a Perú, sí, nos vamos a ir a Perú a conocer esta banda que se llama Maze of Terror. Creo que ya los habíamos puesto acá en la hora del T-Rock. Es una banda fundada por Hammer en la batería, Leviathan en el bajo y Gritos, y Criminal en guitarra. Según su página de Facebook, el cara de libro, también tenemos a Razor en guitarra. Pero después dice que son tres. Después dicen que son dos. Bueno, no lo sé, no lo sé, señor. Escríbale a mazeofterror@hotmail.com. Esta banda ha lanzado un EP en el año 2012 que se llama School Crushers. Luego tuvieron una gira por Bolivia, le abrieron a Whiplash, a Destruction en Arequipa, en Lima para otras leyendas como Ex-Summer. En septiembre del año 2015 realizan otra gira a Bolivia, dicen ellos, abriéndole a leyendas como Toxic, MX y Pentagram. En el año 2016 se lanzan en otra gira en Ecuador. Bueno, después de ese mismo año lanzan su primer larga duración llamado Ready to Kill. ¿Qué más? Septiembre del año 2019 presenta su EP Evoked Black Soul, disponible en el sitio web como Bandcamp, SoundCloud y todas las plataformas de streaming and wherever. En el año 2019 lanzaron un demo, una nueva demo llamada Death Worshippers por Alcoholic Holocaust Records, ¿ya? De esto nuevo material vamos a escuchar, ¿no? Esta canción que se llama Incubus, del último que se llama Death Worshippers. Lo dejamos entonces con Maze of Terror y con esta dulce canción para partir un día jueves a las 8 de la mañana, aquí en la hora del T-Rock. Thank you. lo que acabas de escuchar fue a Maze of Terror con Incubus directamente de Lima, Perú. Oye, si quieres más información de los chicos, váyase a mazeofterror.bandcamp.com o facebook.com/mazeofterrortrash. Y ahí puedes encontrar a los chicos. También están en YouTube para que los ubiques. Está todo disponible para ti, nene, nena, chico, chiquitín. Bien, llegó el momento de la publicidad. Sí, vamos a hablar de Black Flag Studio. La cortina como el orto. Bueno, vamos a hablar de Black Flag Studio, que es un estudio de grabación, mezcla, masterización y pasterización. Es sala de ensayo también. Además, es un sello discográfico y que cuenta con los mejores equipos de primer nivel, tanto como interfaces de audio, como amplificadores, guitarras, micrófonos, etc. La sala de ensayo es inmensa. Tú puedes ensayar hasta con una sonora adentro, estamos hablando de 12, 15 músicos. Además es un edificio súper cómodo, te puedes estacionar, no hay ningún problema. El único detalle, no es el único detalle, esto está ubicado en Sotomayor 789 Iquique, región de Tarapacá. Si quieres más información de Black Flag Studio, www.blackflagstudio.com. Y bien, nos vamos a México, sí señores, nos quedamos en México chequeando a Mitosis, que es una banda de thrash groove metal formada también en el año 2012 en de Hermosillo, Sonora, México. Actualmente está conformada por Cristian Ray Santibáñez en la voz, Eduardo Noperi en guitarra y segunda voz, Jorge Soto en batería, Marcos Enríquez en guitarra. La temática musical de Mitosis gira principalmente en torno a protestar y criticar situaciones sociales en las cuales la humanidad actúa como su propio enemigo y destructor, abordando de manera directa y agresiva. Dicen ellos, ¿no? Creemos que si algo debe ser dicho, no importa quién pueda ofenderse o estar en desacuerdo. Somos sinceros en nuestra música y en nuestro mensaje. ¡Sí! Oye, bueno, en discografía tienen esta Mitosis del año 2016, Escenario Mental del año 2018, Círculos de Exclusión del año 2020, o sea, right now. Vamos a escuchar a Mitosis con esta canción que se llama Sistema Genocida y seguimos aquí en la Hora del Terror Radio Show. ¡Despierta! Por vivir este momento, pero el miedo no te deja responder. De su boca los prejuicios que ahora mismo alimentan a los cerdos del poder. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Que no haces todo? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Que te calla? Sociedad establecida de un sistema genocida. Ignorancia colectiva. Resistirse es la salida. Heridos de la presión tan inconsciente, minoría relegada sin valor. Porque ya hablo se toma por ti mismo, que tu grito se vuelva revolución. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Que no haces nada? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Quién te calla? Sociedad establecida, un sistema genocida. Ignorancia colectiva, resistirse es la salida. Solución. Despierta. sinobre establecida y un sistema genocida. Ignorancia colectiva, resistencia es la salida. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Que no haces nada? ¿Qué esperas? ¿Que no haces nada? Oiga, no le vaya a decir eso acá a los cabros chilenos que están aquí en la Plaza Italia, porque si le dice eso, capaz que se pongan más violentos todavía. Lo que acaba de escuchar fue a Mitosis con Sistema Genocida. Y tenemos acá a Don Bowie, tenía la banca Run Run Run, que están acompañándonos en este momento, mientras estamos haciendo la hora del terror. Si quieres más información de Mitosis, váyase a Facebook y los busca como Mitosis Banda. O en Instagram como Mitosis Banda también. Queremos saludar a los medios asociados de la Hora del Terror, Santiago Noiser, en la www.santiagonoiser.cl, Metal 2012, www.metal2012.blogspot.com, Under Alternativo, www.underalternativo.blogspot.com y Patagonia Rock, la revista de los patones de allá del sur de Chile, en la www.revistapatagoniarock.com. Vamos a seguir en México. Sí, a propósito de México, ya salió la segunda temporada. Yo no sé si ahora en México ya habrá salido hace mucho rato, pero la segunda temporada de la serie Diablero, que está re buena, pinche cabrones, y que relata la historia de un señor que caza demonios, ¿ah? Y de una señorita que come demonios, y de la hermana del señor que es como una diosa, y del hijo de la hermana que se desapareció y nunca aparece. Bueno. Segunda temporada de Diablero, excelente serie. Además que lo que me gusta de la serie Diablero, que bueno, que pasa con toda la serie de televisión y las películas, pero en especial con la serie de televisión, algunas, que siempre están incorporando artistas nuevos a su soundtrack, lo cual es súper bueno. También agregan artistas conocidos, como cualquier serie, las gringas por lo menos, siempre artistas conocidos, los más jóvenes también. Y por Diablero conocí esa banda que se llama Té de Brujas, que está re buena, y conocí otra par de bandas más que me gustaron bastante. Y parte la canción, la serie con una canción de Café Tacuba re buena también. Así que les recomiendo esa serie a los chilenos que están aburridos y no saben qué ver. Y a los mexicanos, por supuesto, que ya deben saber la existencia de Diablero, que va en la temporada número 2, pinche cabrón. Vamos a conocer a Erco Bulus, ¿eh? Es una banda de thrash metal de Monterrey, Nuevo León, México, ¿no? Ellos cuentan con la discografía, te la voy a decir al tiro. La llegada del fin, no, del fin del mundo, del año 2003. Mente enferma, del año 2006-2020. Trash in the House Live del año 2011, Trash in the House Single del año 2013, Legacy of Violence del año 2015 y Trashing from Hell del año 2019. Dice que pronto, ahora este año 2020, sale World Annihilation, ¿no? Está conformada por Brian Valero en guitarra y voz, Raimundo Cano en batería y Temoacin en Valencia en los bajos. Vamos a escuchar a Erco Bulus con esta canción que se llama Thrash Metal, y seguimos aquí en la hora adorable del terror. Let's go. que acabaste de escuchar fue a Erko Bulus con Trash Metal. Y si quieres más información de los muchachitos, vaya a esa fase buscada de libro, ¿no? Erko Bulus Trash 666999. ¡Ay, qué malo los cabros! Niño, por Dios. Un gran saludo a los amigos. A los amigos de, bueno, ya hemos tocado Perú, dos de México. Estamos re bien, compiva. Estamos internacionales. La hora internacional del turrón. En este momento, mientras estoy grabando, mi querido amigo Patricio Valdés me está preguntando cómo está Don Bowie. Ah, porque Bowie está medio cojín. Pero bueno, ya se va a mejorar. Vamos a saludar a los fans de la Hora del Terror, aparte de Don Patricio Valdés, que me está preguntando por la salud del director estrella de este canal. Vamos a saludar a Don Alberto Fuensalida, del editor estrella de este canal. A Don Vector Topias, el webmaster estrella de la Hora del Turrón. A nuestro director artístico, ¿no? Bowie. Y a la Joan Jett, la productora general. Ah, un culo los trabajadores de esta radio. Vamos a saludar también a Enrique, a Felipe Andrés Salas, a Freddy Soto, a Cristian Rivera, a Dan Turtle, a Joa Ruedas, a la Peuca Zen, la Peuca Zen. Qué bastante. Alonso Canto Juárez, Alberto Uribe de Medellín, a Dani Montana, dice que trabaja de jefe de él, a Costa de Bogotá, saludo para ti, José Armando Monroy, que también me tinca que es de afuera, a Edwin Mayorga, a Freddy Mauricio, a Alejandro Rojas, Angie Sotelo de México, oiga, pero ¿cómo está la Angie? Andrés Niño, corre que te pillo, ¿no? Andrés Niño, Junior Barra Ruiz, a Kevin Estragos, oiga, ¿usted causa estragos? ¡Ay, qué fome tu talla! Ya se pasó a peor. Dalex Pérez, Javier Millitos Gómez, a Tania Rodríguez, a Juan Camilo Villa, a Melissa Leiva, a Abigail Prieto, Ciudad de Resistencia. Patricio Araya, de Santiago, ¿sí? A Rulo Ham, de Cotza Coacos. Ah, esto debe ser, sí, amigo de Catziel Carmayo. Sí, ya, sí, es de allá de México también. Saluda a él. Ariel Ignacio, a Verónica Daniela Napoli, a Claudia Saladrigas y uno más. Alejandra Pacheco Lara, ya uno más de Panamá. Estefanía Martínez, oiga, Estefanía de Panamá, Made in Chile. Ah, Sofía Valderas de Coronel. Y a Marti Ortiz de Lo Bueno, ya, y de Viste. Y hay uno más. Lisandro Barrio Nuevo de San Luis, Ciudad de San Luis. Bueno, a todos los fans de la Hora del Terror les mando un gran abrazo y espero que disfruten este programa. Este monólogo aburrido, no, aburrido. Y gracias por escuchar toda la semana La Hora del Terror. Pablo Flores Floreciendo, a Ale B. Herrera, a Pablo Poroto Sepúlveda, a Satanás. ¿Quién se me queda? Bueno, los que se me queden, también a la gente de las radios, ¿no? Front Radio y a la Saltomata, whatever. A todos ustedes, un gran abrazo, queridos amigotes. Bien, vamos a venirnos a Chile. Vamos a venirnos a Chile, específicamente a Plaza Italia. Oh, Dios. Y vamos a conocer a Combustión, que es una banda de thrash group metal que nació en el año 2012, ¿no? Bajo el alero de Cristian González y Felipe Miranda. Ellos cuentan con... Bueno, los integrantes actual del grupo son Chris Roth en voz y bajo, José Cuevas en guitarra, Luis Herrera en guitarra y Sergio Ortiz en batería. Tienen un proyecto, o sea, un EP que se llama Proyecto K, y dicen ellos que a lo largo de todas sus presentaciones han ido consolidando a su público con aproximadamente 200 copias físicas de su EP vendidas y repartidas en sus presentaciones, ¿ya? Vamos a escuchar a Combustión con esta canción que se llama Enemigo y seguimos aquí en la Hora del The Rock Radio, pinche cabrón, güey. ¡Chao! Thank you. verás dónde comienza tu destrucción. Precia que te cubre ante tus ojos arderá. Tu estado de inconsciencia nublará la realidad. Con solos desterrados forjarán esta legión. Acabas de escuchar fue a Combustión People. Sí, ¿eh? Si quieres más información de Combustión, váyase a facebook.com/combustionbanda. Oye, todo esto, ¿cómo puede aparecer tu banda aquí en La Hora del Terror? Es muy fácil. Solamente tienes que mandar tu material a lahoradelterror@gmail.com adjuntando tu single y tu biografía o EPK o dossier, como le quieras llamar. Si tienes algún comunicado de prensa para publicarlo en nuestra website, también estamos disponibles. Si tienes algún videoclip, también estamos disponibles. Nosotros siempre estamos disponibles para todos ustedes. Siempre, siempre, people. Para ti, para mí y para todos. Bien, vamos con la siguiente banda de Chile también. Ellos se llaman Atomic Genocide, ¿no? Es una banda de thrash, speed, power, heavy metal. ¿Ya? Se formó en el año 1989 bajo el nombre de Sacrilegio. Posteriormente, luego de unos meses, se cambia al nombre definitivo Atomic Genocide. En sus primeros años de vida, la banda se mantiene activa promocionando su música en vivo y a través de fans de sin de la época. Oye, todo viejo los cabros. No, nunca también. No, pero igual sí. Había en revista de Roneo en esa época. Llegando el año 92, la banda decide disolverse. Dicen ellos, nos vamos al carajo. Y toman distintos caminos. Puta, qué pena. Pero en el año 2006 vuelven a juntarse porque se echaban de menos los chiquillos. Dijeron, no podemos estar separados. Y graban durante el año 2010 su disco debut, Más Allá de la Oscuridad. En el año 2013 se edita su segundo trabajo, El Libro de los Muertos. dice que sacaron dos singles. Bueno, en esta etapa destaca abrir el show de los americanos de Havoc. La banda se mantiene siempre tocando en vivo en distintos festivales y conciertos del país. Ya para fines del año 2016 ingresan a estudio para registrar la siguiente producción musical de la banda, donde trabajan con Sebastián Puente como productor músico de la banda Nuclear. Este disco ve la luz el 6 de marzo del año 2017 y se llama El Ocaso de Uras. Bueno, también ahí salen dos singles. Durante el año 2019 la banda participa en el mes de febrero en Chiloé Metal Fest y en Cthulhu Metal Fest de Valparaíso en el mes de marzo. Bueno, actualmente la banda se encuentra terminando algunas canciones, están en el proceso de mezcla, masterización, no sé, y dicen que pronto van a estar lanzando tres nuevas canciones más dos nuevas versiones de temas anteriores editados en la placa debut Más Allá de la Oscuridad. Las integrantes de la banda son Víctor Carmona en batería, Marcelo Orellana en voz, Alejandro Naranjo en bajo, Eduardo Cuadra en guitarra y Fernando Tello en guitarra. Como les decía, la discografía, el promocional demo 2009-2008, Más Allá de la Oscuridad, 2010, El Libro de los Muertos, 2013, We Are South American Thrashers, un video de la Arena Recoleta, Águila de la Soberbia, un single que vamos a escuchar ahora, El Ocaso de Uras, 2017, y Días Desiertos, como les contaba, ya están en grabación. Bueno, chicos, lo dejamos con Atomic Genocide y esta canción que se llama Águila de la Soberbia, y seguimos aquí en La Hora del Turrón. wow, pero qué pedazo de rock and roll de Atomic Genocide con Águila de la Soberbia. Si quieres más información de Atomic Genocide, facebook.com/atomicgenocide.trashspeed. ¿Ah? Y ahí te puedes conectar con los chicos si querías un recital o algo por el estilo. Bien, nos vamos a ir a España, vamos a ir a conocer a Black TV, que es el nuevo proyecto de Fernando Will, ex Cultura Pro Base y Sonido EX. En Burgos se reúne con tres músicos de esa localidad para gestar esta nueva banda caracterizada por su sonido de guitarras rockeras mezcladas con el funk y más groovy, de una manera muy personal. Los integrantes de esta banda son Berry en el bajo, Pala en la batería, Raúl los sintes y percusión, y por último Fernando Will en guitarra y bassa. Álbumes tienen Lady Finger, que es un LP, y ahora están lanzando este álbum El extraño mundo de los seres humanos, que también es otro LP. El extraño mundo de los seres humanos son 12 canciones en castellano donde el rock mira cara a cara a la electrónica y experimenta entre percusiones latinas y ritmos funk. Oh yeah. El título del disco expresa metafóricamente cómo el ser humano camina arrogante hacia su autodestrucción mientras somos observados. Observados. Bien, señores, los dejamos con Black TV y 10 puñales aquí en la hora del The Rock. Yeah. Eso fue Black TV con 10 puñales. Vamos a agradecer a Salto Mata Radio Rock por habernos entregado esta banda. Si eres de España y quieres más información de los chicos, o si eres de Chile, pero si eres de España y quieres ir a un recital, bueno, cualquier parte, usted puede de cualquier país meterse a www.facebook.com/blacktvbanda. Bien, chicos y chicas, hemos llegado al final de la hora del The Rock. Don Bowie está mirando con una cara así de por favor, cállate. Te queremos contar que todos los capítulos de La Hora del Terrock están en la www.lahoradelterrock.com. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, YouTube, Instagram, Spotify y Twitter. Y La Hora del Terrock es la mejor plataforma de difusión de Chile, el planeta y la galaxia. Y venimos en son de paz y de mucho rock and roll. Nos volvemos a Chile, vamos a conocer a los ciudadanos. Esta es una banda de hard rock nacida en Melipilla, Chile, en enero del año 2016. La banda actualmente está formada por Chris Cuevas en voz principal, Alejandro González en guitarra principal, Gabo González en el bajo y voces, a Alonso Pérez en batería y Felipe Cáceres en la guitarra rítmica. El sonido de la banda está influenciado mayormente por el hard rock de los 70 y 80 de bandas como Guns N' Roses, Led Zeppelin, AC/DC, ¿no? Su música se caracteriza por un sonido clásico, rudo, sin embargo, fresco y vigente. Las presentaciones en vivo de Los Ciudadanos se destacan por una puesta en escena enérgica, ¿no? Poderosa, propia del sonido de la banda. Dentro de los hitos que han marcado la carrera de la banda se destaca su participación en el Festival de Bandas Desbandate, organizado por el diario La Cuarta, Audio Música y el Consejo Nacional de Cultura y las Artes, en el cual fueron finalistas presentándose en Sala SCD Bellavista, donde compartieron escenario con los clásicos de Panzer, que los tuvimos la semana pasada en la hora del The Rock Radio Show. Entrevistamos a Tálamo y pusimos una canción de Panzer como para contarles. Si que quiere escuchar a Panzer, váyase al capítulo 256. Bien, actualmente la banda se encuentra haciendo promoción de su primer EP, que será lanzado el 1 de febrero del año 2020, o sea, ya se lanzó. Váyase a su facebook.com/losciudadanosbanda. El EP se llama Rock and Roll y Baile para usted. Mira, nos vamos a ir ahí, al tiro, arriba, arriba, arriba, señores. Bueno, nosotros nos despedimos y estamos muy felices de poder contactarnos con ustedes todas las semanas y los esperamos en un próximo capítulo de la Hora del The Rock Radio Show. Calentamos los motores, los dejamos con Ciudadanos y Desgárrame. ¡Hasta la vista! ¡Terrícolas! No me esquivas, no me mientas, eres linda y tan coqueta. Al oído no escuches lo que digo, tómame, hazme sangrar. Me des cosas y me haces llorar. Me des cosas y me haces llorar. Pero quiero un poco más, quiero que mate de verdad. Tus labios no pueden lograr. Siento que miras de cerca, eres fría y tan violenta, me desgarras, haces temblar. Y es que esta noche he ido mi alma, me he unido cuando te escucho cantar. Me destrozas y me haces llorar. Me destrozas y me haces llorar. Quiero un poco más.